Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial de la Salud Mental. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura denuncia que productoras de conciertos no cumplen ley de protección al trabajador cultural. Vicepresidenta Ejecutiva confirma 22 muertos y 52 desaparecidos en las Tejerías. Sistema de mitigación de riesgos activó 3 refugios en las Tejerías. Yamaha Venezuela reactivará ensamblaje de motos en 2023. Naufragio deja 76 pasajeros fallecidos en Nigeria. Inauguran 41 Juegos Interempresas 2022 en Guayana. Cultura. Durante una entrevista realizada en el programa A Pulso, transmitido por VTV, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció que las productoras privadas responsables de la reanudación de conciertos en Venezuela no han cumplido con los aportes obligatorios por la Ley de Protección Social al trabajador y a la trabajadora cultural. Yo lo que les digo es que los esperamos en la bajadita con la Ley de Protección Social al trabajador y a la trabajadora cultural, que establece desde el año 2014, está aprobada esta ley, una contribución de sus ingresos por taquilla a el Fondo de Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural. Todos los espectáculos públicos, y esto lo aprovecho aquí para repetírselo a las productoras privadas de espectáculos públicos donde lleven artistas extranjeros que cobren entrada, tienen la obligación, no es una opción, no es optativo, es una obligación legal de aportar el 6% de sus ingresos de taquilla a este fondo que está creado justamente para el financiamiento de proyectos culturales y la asistencia social, la protección social de los trabajadores de la cultura venezolana. Ante la pregunta de si estaba de acuerdo con que artistas que han apoyado invasiones e intentos de magnicidio en Venezuela vengan al país a realizar conciertos, agregó que el ministerio no autoriza ni prohíbe conciertos de artistas internacionales. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, los integrantes de la orquesta Alameda, la cantante Michelle Santana y el director Alexis Pacheco Jr. conversaron sobre el reciente segundo Festival Nacional de Salsa y los orígenes de su banda. La orquesta nació el 4 de julio del 2020, 2020-2021. La armó mi papá en el Teatro Alameda con sus alumnos. Mi papá da clase de teoría y solfeo, iniciación de teoría y solfeo en el teatro, y él armó la orquesta para que los alumnos fueran conociendo más o menos cómo se trabaja la música y todo eso. Y ya llegó el momento en el que la orquesta empezara a funcionar más, como se dice, profesionalmente, pues. Y entonces él me dio la dirección a mí. Algunos quedaron como alumnos de él, pero yo buscamos otros músicos que ya estaban, como quien dice, más avanzado. Y así fue saliendo la orquesta poco a poco del Teatro Alameda. Por su parte, Michelle Santana conversó sobre sus inicios en el mundo de la salsa y cómo se integró a la Orquesta Alameda. No, mira, yo pertenecía a la Fundación Corazón Salsero y ahí me formé. Ok. En baile, en canto, en percusión. Y como ya fui agarrando más auge en todo lo que hacía, fui grabando videos, otras personas me vieron, y así me vio Alexis Jr., porque vi un video mío cantando y él me llamó porque necesitaba una cantante para su orquesta, y así fue que yo llegué a la orquesta de él, gracias a la formación que me dieron en Corazón Salsero. Asimismo, ambos afirmaron que eventos como el Festival Nacional de la Salsa representan una gran oportunidad para las bandas nobles. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. El 16º Festival Mundial de Poesía convertirá sus recitales y eventos a nivel nacional en centros de acopio para extender su apoyo a las familias de las Tejerías que fueron gravemente afectadas por la vaguada ocurrida el fin de semana. A través de su cuenta de Twitter, la organización del evento informó sobre estas acciones que surgen frente a las adversidades y el dolor de los venezolanos por la tragedia que dejó el severo evento en esta región del estado Aragua. Asimismo, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, informó que todos los recitales, conciertos y eventos serán lugares de recolección de insumos para las familias afectadas por las torrenciales lluvias. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que 22 personas murieron y 52 se encuentran desaparecidas en las Tejerías, estado Aragua. La situación fue producto de una vaguada causada por la onda tropical 41 que pasó por el país durante la semana pasada. Desde el lugar de los hechos, Rodríguez informó que el presidente Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo. También indicó que se está activando un sistema para atender a los damnificados. En efecto, como ustedes bien saben, el presidente Nicolás Maduro durante toda esta semana se ha estado dirigiendo al país. Está activado el sistema de prevención y gestión de riesgo porque hemos tenido presencia no solamente de una tormenta tropical, una onda tropical que se convirtió ya hacia Centroamérica en un huracán, sino que en horas de la tarde-noche el día de ayer, bueno, ocurrió una vaguada producto de esta tormenta tropical. Afortunadamente tenemos activado el sistema de riesgo, pero hubo un gran deslave, hay que informarlo a la comunidad, un gran deslave en la zona central de Tejería, sector El Béisbol se llama, se desbordaron 5 quebradas, y bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes, pérdidas humanas. Hasta el momento tenemos ya encontradas 22 personas fallecidas, hay más de 52 personas desaparecidas. Estamos ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas. Por otro lado, la gobernadora Karina Carpio y el alcalde de La Victoria, Juan Carlos Sánchez, estuvieron presentes en la zona prestando su apoyo. Somos Noticia. De acuerdo al pronóstico del INAME del día de hoy, se prevé nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas aisladas en las áreas de Los Andes, Lago de Maracaibo, Costa de Aragua y Carabobo, Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Sucre, Monagas y Delta Amacuro. De acuerdo con dicho pronóstico, el instituto pronostica que las precipitaciones se extenderán por al menos 48 horas más. En este sentido, mediante un contacto telefónico con VTV, el presidente de INAME, coronel José Pereira, indicó que se deben continuar con la gestión de riesgos. Claro que sí, bueno, tenemos la vaguada acá. Durante la mañana, en las costas de Aragua y Carabobo, en La Guaira, igualmente que en el lago de Maracaibo, en Monagas, tendremos nubosidad con algunas zonas de lluvia y llovizna, lo mismo que en el Distrito Capital. En horas de la tarde aumenta la nubosidad en gran parte del país. Tendremos precipitaciones, algunas con actividad eléctrica, especialmente en la región centro-norte costera que comprende Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y La Guaira. No descarten también alguna precipitación importante en Guárico, en los Andes, en el Zulia y en la zona del Delta del Orinoco, así como Monagas. De acuerdo con un informe institucional, la situación meteorológica es originada por una interacción de la zona de convergencia intertropical muy activa. Son las 12 y 12 minutos. Este domingo, los caraqueños disfrutaron de la ciclovía activa en la jornada 430 del Plan Caracas Rueda Libre. sobre la actividad, el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Caracas refirió a través de Twitter que los habitantes de las parroquias capitalinas se dieron cita en la Plaza Los Símbolos. Más temprano, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, invitó al pueblo de Caracas a disfrutar de la ruta que concluye en el Parque Hugo Chávez de La Rinconada. Regionales. El sistema de mitigación de riesgos activó 13 refugios y un centro de acopio en Las Tejerías, Estado Aragua, para atender a los afectados por la vaguada ocurrida el pasado fin de semana. El vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, dio detalles al respecto. Bueno, muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá en Tejería. Luego de las primeras evaluaciones, atendiendo a la población, haciendo todos los esfuerzos necesarios, como lo ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, para brindar a las personas todo lo que necesiten, alimentos, medicinas, enseres. Igualmente, tenemos desplegado a todo el equipo de abordaje social con el presidente sectorial Nervin, trabajando allí, buscando por distintos sectores de la zona a quienes necesiten ayuda, para inmediatamente llevarlo al punto de triaje en el puesto de comando acá y desde aquí ir redirigido hacia el refugio, el primer refugio y los refugios subsiguientes. También informó que el equipo de bomberos y protección civil se encuentran activos en la labor de búsqueda y rescate. Por otro lado, confirmó que la cifra de fallecidos asciende a 25 personas. Son las 12 y 14 minutos. Conatel y las operadoras CanTV, Movilnet, Movistar y Digitel trabajan conjuntamente para restablecer los servicios de Internet y telefonía móvil en Las Tejerías, municipio Santos Michelena, Estado Aragua, sector que fue afectado por las intensas precipitaciones. De acuerdo a una nota de prensa institucional, las operadoras realizan los esfuerzos necesarios para el nuevo diseño de red, luego de que las estaciones de Movilnet y Digitel colapsaran por las fuertes corrientes de agua. Una vez culminada la labor en curso, el servicio de telefonía móvil será reactivado en la zona afectada. Actualmente ya fue restablecido el servicio de 3G de Movistar y 3G de Digitel. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. Yamaha Venezuela reactivará sus operaciones de ensamblaje de motos en el país en el 2023, informó Claudio Hipólito, propietario de la ensambladora Venemotos. En el programa Dos Minutos con la Industria, conducido por el presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, Claudio Hipólito informó sobre la reactivación de la empresa y exaltó el momento que vive Venezuela para que nuevos empresarios se motiven e inviertan en el país. Mi plan para el 2023 es reactivar nuevamente la ensambladora. Como tú lo sabes muy bien, Japón actualmente tiene un problema de cadena de suministros de partes y piezas, el cual no puede cumplir para varios países. Ya para el año 2023 ellos pueden ya satisfacer todas nuestras necesidades para empezar a ensamblar nuevamente. Actualmente es por eso que estamos un poquito, digamos, suspendidos, pero la razón principal fue por la pandemia. El empresario aclaró que los problemas de suministro de partes y piezas de la marca japonesa de motocicletas obedecen a la carencia en la cadena de suministros por la pandemia. Sin embargo, aseguró que para el año 2023 se pueden satisfacer todas las necesidades. Trece países, miembros de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Franquicias, participarán los días 11 y 12 de noviembre en la Feria de Franquicias Venezuela 2022. La feria llega como respuesta a la dinamización de la economía del país, aseveró ayer el presidente de Profranquicias, Carlos Urán, remarcó que la feria constituye un evento con carácter internacional que busca colaborar con la dinamización del Producto Interno Bruto del país. El encuentro se llevará a cabo en la sede de Procter & Gamble, en La Trinidad, y acogerá 45 stands y 50 marcas de franquicias. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en ciclos de conferencias, ruedas de negocios y zonas de pitch para emprendedores. Noticias del Alba. Las autoridades del gobierno de Nicaragua se mantienen en vigilancia ante la proximidad de la tormenta tropical Julia, que podría convertirse en huracán categoría 1 antes de penetrar por la costa caribe de esta nación centroamericana. El director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Marcio Vaca, indicó que el país está preparado para enfrentar esta nueva emergencia y aseguran salir airosos nuevamente, según reportó Prensa Latina. En los últimos días, autoridades de INETER y del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación ante Desastres, junto a representantes de las regiones de Costa Caribe, discutieron los planes de emergencia ante la amenaza del fenómeno climatológico. Son las 12 y 18 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió sobre nuevos intentos de desestabilización contra su gobierno y la democracia del país por parte de la derecha que ejecutó el golpe de Estado en 2019. Durante su intervención en el acto por los 71 años de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, el mandatario refirió que hay sectores de la derecha que emplean la democracia solo cuando ésta sirve a sus intereses. Arce también recordó que esto ya se vivió en Bolivia en el 2019 con el golpe de Estado contra el entonces mandatario Evo Morales. Además, enfatizó estar seguro de que ningún fabril, minero, trabajador estará dispuesto a repetir esa historia en el país. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, comunicó este domingo el fallecimiento de 76 personas que viajaban en un barco. El barco naufragó el viernes pasado en una localidad del estado de Anambra, al sureste del país africano. En el mismo se transportaban unas 85 personas, por lo que las labores de búsqueda de pasajeros desaparecidos continúan. El jefe de Estado de Nigeria ordenó a las dependencias correspondientes el examen de los protocolos de seguridad con el objetivo de evitar futuros accidentes. El coordinador de la zona de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, Thigman Tanimu, declaró a la prensa local que las personas habían abordado el barco en un intento de escapar del aumento del nivel del agua, pero que el bote se volcó en el trayecto. Son las 12 y 20 minutos. Las autoridades de El Salvador emitieron este domingo el estado de alerta roja para todo el territorio nacional ante la llegada de la tormenta tropical Julia. Protección Civil indicó en un comunicado que se declaró la alerta debido al último pronóstico que advierte tormentas, chubascos y lluvias como consecuencia del ciclón. El ministro salvadoreño de Medio Ambiente, Fernando López, informó en rueda de prensa que los pronósticos indican que durante los próximos 2 días caerán intensas precipitaciones en el territorio. Somos periodismo. Deportes. En la ciudad de Guayana, Estado Bolívar, se inauguraron los 41 Juegos Interempresas, en los que se disputarán 30 disciplinas en más de 69 modalidades. La edición es para conmemorar los 60 años de la primera colada de acero de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. En el acto estuvo presente el gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano, quien destacó a través de su Twitter la participación de la clase obrera de Guayana. También señaló que más de 7.000 atletas desfilaron para representar a cada una de sus empresas en estos encuentros deportivos. Primera vez que me toca estar en la tribuna. Siempre estuve desfilando con ustedes. Fui campeón de la empresa con el uniforme de Isidoro. Y siempre este evento ha sido para mí el más importante evento deportivo del país. Por eso hoy, aquí en el majestuoso CTE Cachamay, que regresan los juegos a este escenario y que todos los años me comprometo a luchar para que sean mejores y nos unifique el deporte y nos unifique a la familia. La Liga de Campeones de la UEFA, también conocida como Copa de Europa, realizó ese domingo en el Festhalle de Frankfurt, Alemania, el sorteo para definir la fase de grupos del torneo internacional de fútbol más prestigioso, reseñaron medios deportivos. Las 53 selecciones participantes fueron repartidas en 10 zonas a partir de su posición en la Liga de Naciones 2022-2023. Asimismo, los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta de marzo de 2023 a noviembre de 2023. Los dos primeros de cada grupo estarán clasificados automáticamente a la Eurocopa. Somos periodismo. Y con esta noticia de deporte, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte tenemos una entrevista con el fotógrafo Félix Gerardi a propósito de su exposición Siglo XXI, Mundos de Escenas en un Solo País. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Panetón sin gluten ni lactosa, aperitivo clásico en las navidades venezolanas. Ingredientes: 3 huevos, 10 gramos de levadura seca, media taza de azúcar integral, una taza y media de harina de arroz, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de ralladura de limón, un cuarto de taza Esto de fue. Jugo de naranja, una taza de chocolate amargo picado en trocitos. Preparación. Mezclamos la levadura con una cucharada de azúcar y esperamos 10 minutos a que fermente. Batimos los huevos con el resto del azúcar, agregamos la harina y mezclamos a mano. Luego añadimos la levadura fermentada junto a los ingredientes restantes y amasamos hasta que la mezcla quede densa y suave. Dejamos reposar en un molde por media hora. Seguidamente, metemos al horno a 180 grados centígrados y cocinamos por 25 minutos hasta que la superficie esté dorada. Disfrutemos de este delicioso panetón sin gluten ni lactosa junto a nuestra familia en Navidad. Recetas de la temporada con sabor venezolano. ¡Alerta! El COVID-19 está rondando en la calle. Motorizados y ciclistas, utilicen el casco y el tapabocas en todo momento. ¡No se coman la luz! ¡Sabemos cómo hacerlo! ¡Cuidémonos! ¿Sabías que Venezuela tiene la procesión religiosa más grande de Sudamérica? La procesión en honor a la Virgen de la Divina Pastora, celebrada en Barquisimeto, Estado Lara. Es la celebración religiosa que congrega el mayor número de asistentes en Sudamérica y la tercera concentración más grande en el mundo. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Agenda cultural. ¿Quieres ser parte del taller Teatro de Terror? Dirígete al piso 6, sala B de la Casa Rómulo Gallegos, todos los martes a las 5 de la tarde. La Casa Rómulo Gallegos se encuentra ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Llégate! Las 12 y 28 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este lunes estaremos conversando con el fotógrafo Félix Gerardi a propósito de su exposición Siglo XXI, Mundos de Escenas en un Solo País. Bienvenido, Félix, a los espacios del noticiero Cultura al Día. Oye, no, muchas gracias a ti siempre por invitarme para su programa. Es un gran honor siempre estar acá. De verdad, un gran placer y agradecido con la Pachamama. Bueno, lamentando mucho lo de Tejería, siendo solidario siempre con el corazón y el alma con nuestros compatriotas y hermanos que han estado sufriendo esta calamidad. Y bueno, nada, estamos aquí para hablar un poco de la exposición que se organizó el Círculo Escénico de Caracas. Somos 5 fotógrafos, no es nada más Félix Gerardi, está Arturo Moreno, está Nicolás Rocco, está Jacobo Méndez y el maestro, ya me voy a acordar, Roland Streuli. Estamos estos 5 fotógrafos haciendo una muestra en marco de este festival de teatro y la idea es un poco preservar la memoria de las artes escénicas a través de la fotografía. Preservar esa memoria porque tenemos memoria también de lo que hemos visto en las escenas, porque acuérdense que el teatro es efímero, pasa, pero las obras, la fotografía de las obras queda. Exactamente. Y ahora coméntenos cómo llegó a usted esta propuesta, cómo se incorporó a este grupo de fotógrafos. Fíjate, lo que pasa es que entre todos los fotógrafos, aparte de Roland Streuli, el segundo fotógrafo más antiguo de haciendo fotografía teatral en Venezuela, es mi persona. Bueno, porque bueno, yo soy un pupilo destacado de, como diría el maestro Miguel Gracia. Miguel Gracia siempre me decía que yo era su alumno destacado. O sea, yo fui alumno de Miguel Gracia, uno de los grandes, grandes maestros de la fotografía venezolana, del teatro venezolano. Y sobre todo con el compromiso que él hacía de los trabajos. O sea, el compromiso de conocer la obra, de conocer los autores, conocer el elenco que iba a participar. Y eso me lo inculcó. Y en este momento, bueno, nosotros estamos tratando de continuar ese legado que nos dejó el maestro Miguel Gracia con su pensamiento, con su trabajo fotográfico y sobre todo, creo que el compromiso de registrar la historia del teatro venezolano. Claro, porque si conoces mejor la obra y de qué va, puedes saber cuáles serían las mejores fotografías y los mejores momentos para registrarlos. Así mismo es. Y además empieza todo, o sea, porque ahora cambiamos un poco la dinámica, ¿no? Antes nada más nos parábamos frente al escenario a hacer fotos. Ahora tenemos vínculo directo ya con la obra. Que eso es una creo que es uno de los aportes que hemos logrado nuestra generación en este momento, que es que nosotros nos involucramos directamente ya con la obra, desde la lectura del texto conocer el elenco, conocer el vestuario, conocer el maquillaje, la iluminación y todo lo que implica, y bueno, sobre todo ese momento trascendental que es el momento antes de salir al escenario, que hay una gran tensión, uh-huh, pero una gran emoción también. Claro. Y hay un gran miedo, y ese uno lo vive también desde el punto de vista gráfico, fotográfico, ¿no? Y bueno, porque está involucrado también. No es nada más ir a hacer la foto de la obra de teatro, sino todo lo que implica el compromiso de estar allí con los elencos, con el director. Eso me parece maravilloso, hacer amigos de los iluminitos, todos mis amigos, Jerónimo, David, claro. Eso es una maravilla, así que sean amigos de uno y tengan la confianza de decirle, bueno, ¿dónde ponemos las luces, Félix? Quiero decir, también hay un poco ese intercambio de información y de interés por la obra. Maravilloso. Ahora cuéntenos cómo está compuesta esta muestra fotográfica, qué obras forman parte de la muestra. Mire, están las obras del maestro Arturo Moreno, el fotógrafo. Bueno, son diversas, porque son, o sea, es como un popurrí de cada uno. Okay. O sea, como dirían, se me salió lo antiguo, se me salió la cédula, como dirían. Es una especie de compendio de todos los trabajos. Con en mi excepción, porque yo traigo un trabajo que yo vine desarrollando en el estado de Barinas. Okay. Es que yo viví en Barinas. Y me parecía importante resaltar, porque bueno, tenemos un problema los caraqueños en líneas generales, que lo que vemos es lo de Caracas, sí. No vemos lo regional, no nos involucramos con la gente de las regiones. Ciertamente. Y en este caso me interesaba traer a la maestra Mary Carruido, que la maestra Carruido es una maestra en Barinas, del teatro barinés, tiene más de 50 años en escena. Wow. Es una señora de 85 años y todavía ahorita se le va a hacer un homenaje de teatro de títeres en Barinas. Bueno, porque ha hecho títeres, ha hecho teatro, ha hecho danza, ha dado mucho como maestra, como artista además. O sea, quiero decir, ha sido todo. Y además, la obra que yo traigo es una obra que me encanta, que es un monólogo que habla de la mujer llanera, de cómo esa mujer se para todos los días a bregar con la vida de la manera más amable y más simpática y más feliz que se pueda en la vida, ¿no? Entonces, esta muestra es más o menos como un compendio de todo un proceso. Este primer ensayo, uh-huh, fotográfico que se está haciendo con esta muestra es un poco para tantear y para descubrir de alguna manera qué potencial teníamos de hacer algo mucho más grande. Y evidentemente se abrieron las puertas para hacer cosas mucho más grandes. O sea, porque a veces somos un poco mezquinos en el pensamiento, ¿no? Y no tenemos como la expectativa de crear como aquel sueño dorado de que, bueno, vamos a pedir lo imposible para lograrlo, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, esta muestra un poco va en esa característica. Qué maravilloso, Félix. Estamos conversando con el fotógrafo Félix Gerardi sobre la muestra fotográfica Siglo XXI, Mundos de Escenas en un Solo País. Me da curiosidad saber cómo se involucró no solo en la fotografía, sino en este mundo de fotografía, digamos, fija, teatral. Fíjate, yo es que fue desde muy joven, quedé encantado con una obra de teatro que vi, la voy a recordar siempre. Y quedé impactado realmente con la obra. Era una obra infantil, porque yo era muy joven, muy niño, pues era un niño cuando vi la primera obra infantil, y trataba sobre la importancia del cacao en Venezuela y cómo venían las transnacionales a robarse nuestro cacao y cómo nosotros tratábamos de que no se nos robara. Y entonces yo era uno de los niños que defendía el cacao, o sea, porque era participativo esa obra. Y bueno, desde ese momento pues siempre hubo como el roce siempre con el teatro, estuve muy cerca, y después sí me empecé a dedicar más tiempo al teatro, a la música, a hacer otros espectáculos. Voy a hacerte una confesión, creo que es un tubazo. En primicia aquí en Alba Ciudad. En Alba Ciudad, y te la voy a regalar. Para que no se entere nadie. Un secreto a todas voces. Mira, fíjate, acaba de terminar el Festival Internacional Progresista de Teatro, ¿no? Uh-huh. Y nosotros fuimos participantes, bueno, fuimos 10 fotógrafos que participamos allí en esa recolección de imágenes de esos 90 espectáculos que hubo. Quiero decir, fue una maravilla este festival porque, bueno, conmovió primero los cimientos de nuevo de lo que no habíamos hecho hace mucho tiempo, bueno, por la pandemia, los bloqueos. Bueno, eso es una historia larga, pero no importa, lo que tenemos que hablar es para dónde vamos. Y nosotros estamos, o sea, nosotros procuramos que ese festival, aparte de cubrirlo, los 10 fotógrafos, 10 fotógrafos y fotógrafas, claro, ambos géneros, lo más importante es que nosotros logramos, acabamos de consolidar ya un libro para el festival. Entonces estamos tratando de que el ministerio, el Senal y, bueno, todas las instituciones que estén involucradas se puedan interesar en esta propuesta. Yo creo que de alguna manera estoy como sacándolo a la luz pública para que también sea como y que además sea un tubazo, como dice, claro, como decíamos en el argot periodístico, porque como yo me formé en el fotoperiodismo, esto es un tubazo. Claro. Yo te estoy dando el tubazo, que es que vamos a sacar un libro. Bueno, pretendemos sacar el libro para la Feria del Libro Internacional de noviembre. Ya en noviembre, el 10 de noviembre. Exactamente. Entonces estamos muy emocionados porque, bueno, es la primera propuesta que se está haciendo de un libro fotográfico de teatro hecho en Venezuela con agentes internacionales, pero que lo vamos a publicar, o sea, que se va a hacer público. Ese registro vale oro. Y que además, con la inmediatez de que terminó el festival en agosto, y nosotros podamos presentar la propuesta de una vez en noviembre. Eso es como, bueno, porque estamos llenos de mucha energía, saber que pasamos la pandemia, pasamos todo, y ya nos podemos estar involucrando en cosas mucho más grandes, sobre todo el encuentro de fotógrafos que estamos proponiendo con todo esto. O sea, quiero decir, esto es parámetros para llegar a ese objetivo. Claro, bueno, ya las editoriales también aquí están prestas para poder procesar ese libro y que se publique, porque sería hermoso. Creo que no hay algo así en libros de algún registro de un festival fotográfico. Hay catálogos de los festivales internacionales que se hacían pero catálogo. Okay. Un catálogo es una cosa y un libro involucra otras cosas. Es un libro, es pensado en la imagen como predominante. No es que cataloga la obra, no es que está el escrito, cómo se llama la obra, para qué sirve, quién es el autor, quién es el director, el elenco, en fin. Un poco la idea del espíritu de este libro es también hacer una pauta. Marcar un camino a los fotógrafos, a todos nosotros los fotógrafos que estamos involucrados. Bueno, esto va en marco también de si tú me das el chance, yo puedo hacer publicidad para un taller que viene pronto. Bueno, adelante, por ahí están las preguntas sobre sus próximos proyectos, pero antes de irnos hacia allá, que eso voy a hacer para terminar con el broche de oro, esta exposición estuvo dentro del marco del Festival Círculo Escénico. ¿Quién se encargó de organizar ese festival? ¿Cómo fue toda esa movida? Mira, ahí están involucrados varias personas. Yo los nombres siempre soy muy torpe para los nombres. Yo tengo la chuleta. Ah, tú tienes la chuleta. Fíjate, pero lo importante de este encuentro es que nosotros tenemos, o sea, nosotros ya tuvimos un encuentro el sábado pasado. Ajá. Tres fotógrafos conversamos y además fue muy bellísimo porque hubo una tertulia. Okay. Y descubrimos que los marcos donde están montadas las obras las donó otro fotógrafo que se llama Eso Álvarez. Entonces, quiero decir, de alguna manera nos estamos ayudando entre todos. O sea, quiero decir, hay un proceso de crecimiento juntos en esto. Y el próximo sábado tenemos otro conversatorio. El fotógrafo Nicola Rocco y este servidor vamos a hablar sobre la fotografía como expresión plástica, ¿no? Entonces, un poco es acercarnos de nuevo. O sea, ella clausura el 30 de este mes. Okay. La exposición del siglo XXI. Okay, chéverísimo. Ya que usted se ha dedicado gran parte de su carrera, aunque le es muy importante lo que es el registro del teatro, justamente, ¿por qué cree que es importante ese registro y recuperarlo? Porque es algo que, sinceramente, no conocía que se hacía todavía. Registrar el teatro desde el detrás de escena hasta las funciones. Mire, yo creo que es fundamental tener esta memoria. O sea, no para mí, porque yo me voy a ir pronto. Digo, literalmente. Pues. Muchos años. Ojalá. Pero lo importante es que quede la preservación de la memoria, como nos la dejó Enrique Abril, como nos la dejó Luis Felipe Toro. Tener conciencia, estoy hablando de fotógrafos venezolanos, porque uh-huh. si hablamos de los fotógrafos extranjeros, te puedo hacer una lista mucho más larga. Pero fotógrafos venezolanos que tuvieron la conciencia y tuvieron la responsabilidad de registrarnos y mirarnos de alguna manera, es creo que el teatro se lo merece, el teatro venezolano se lo merece, ha aportado muchísimo al teatro latinoamericano, ha aportado mucho al teatro mundial y sobre todo al teatro venezolano en sí mismo. Claro que sí. Entonces creo que eso ha sido fundamental y es importante tener ese registro. Ahora sí, para los proyectos que ya nos ha dado así como miguitas de pan a lo largo de la entrevista, ¿qué proyectos vienen para lo que queda del 2022? Mira, el proyecto que viene más, que me tiene más emocionado en este momento, estoy realmente como un niño que va a Bimbolandia, por decirlo de alguna manera. El maestro Carmelo Reidán, que es un historiador, fotógrafo del estado Zulia, viene a dar un taller a Caracas. Y es importante, bueno, yo lo tengo en mis redes, ahorita las digo. Fíjate, lo importante de este taller es que primero él va a hablar de la historia de la fotografía vista desde el sur. Vista desde nuestro ámbito latinoamericano y más sobre todo vista en el Zulia, que fueron las primeras cámaras que llegaron a Venezuela, llegaron por el Zulia. Eso es parte del viste. Entonces lo importante de este taller con el maestro Carmelo Reidán, que es una persona que yo aprecio muchísimo, que supe de él cuando empecé a estudiar fotografía. Y nunca, como yo siempre piensa, pues ahí se está muerto. Cuando uno habla de los escritores, siempre piensa que está muerto y resulta que está más vivo que nunca y es más activo que nunca. Entonces, yo les puedo prometer traerlo para acá para que él hable de cuando él venga. Bueno. Si tú quieres, lo podemos traer y hablar con él. Él habla mucho más que yo. excelente. Entonces, lo importante de este nuevo proyecto que me involucra a mí, que tenemos otro que vamos a involucrar a tres fotógrafos, entre ellos a Carmelo Raidán, a Eso Álvarez y a Rodrigo Benavides, para tener conversatorios sobre la fotografía. Porque una de las cosas que vengo yo diciendo desde hace más de 20 años es que hay festivales de música, hay festivales de danza, hay festivales de libros, hay festivales de poesía, pero no hay festivales de fotografía. ¿Verdad? No lo hay. Donde los fotógrafos nos podamos confrontar, nos podamos ver, descubrirnos, de alguna manera involucrarnos. Esos son los próximos proyectos. Todavía estamos en el camino de ver cómo lograr esos objetivos, pero yo creo que el sueño está, el ánimo está y el compromiso de mucha gente que se ha acercado a nosotros en que construyamos ese imaginario de ser venezolano a través de la imagen. Okay. ¿Y esa actividad que me mencionó que era este fin de semana? Este fin de semana 15 tenemos un conversatorio en el encuentro de Artes Escénicas. Okay, que ya está finalizando esta semana. Sí, el sábado 15 tenemos ese conversatorio y ya la exposición termina el 30. Okay, perfecto. ¿Y conversatorio dónde es? En la Galería de Arte Nacional. A las 11 de la mañana. Okay, chévere. Bueno, ya para cerrar el espacio publicitario, díganle a nuestros usuarios que nos escuchan dónde lo pueden seguir, redes sociales. Un detallito. Ahorita va a clausurar la joven artista del mes en el Museo de Bellas Artes, Felicita Liendo, que viene del estado Barinas, de un pueblo que se llama Caldera, y ella fue una pupila mía a los 13 años, ahorita tiene 24 y ya es una fotógrafa consolidando un trabajo. Está en el proceso de consolidar un trabajo, un proyecto, tiene un trabajo bellísimo sobre hiladera de su región, de las mujeres que hacen hilo de algodón silvestre. Maravilloso. Una cosa maravillosa, porque además es una fotógrafa que fotografió a su gente. Claro, se nutrió de lo que tenía en su contexto. Exacto. Mis redes sociales, arroba fotogerardi para lo que venga. Ok, facilito. Fotogerardi. Sí, fotogerardi para todo. Para el Instagram, para el Facebook, para el Twitter y pronto para el TikTok. Ah, actualizado y activo con el TikTok. Bueno, ya para cerrar, señor Félix, le agradezco que haya asistido y que nos haya aceptado esta oportunidad, y ha sido encantador tenerlo aquí en el Noticiero Cultura en Día. Oye, no, muchas gracias a ustedes, de verdad, agradecidísimo siempre con la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es la fotografía, porque es parte de mi vida. Soy un fotógrafo integral en el sentido de que todo lo hago como fotógrafo, no pienso de otra manera. Ok, bellísimo, gracias, señor Félix. Y con esta entrevista al fotógrafo Félix Gerardi, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.